Buenos días a todos y a todas. Hoy les vamos a hablar sobre el kiosco saludable y todo lo que conlleva. Varias comidas y bebidas nuevas fueron agregadas. Como novedades incluimos jugo de naranja, licuados de banana, submarinos, cookies, brownies, budines de limón, zanahoria, chipá. Todos productos energéticos que te aportan fibra, proteínas y te generan un mejor rendimiento. Esperemos que todos disfruten de este grandioso y sano buffet. ¡No se lo pierdan!